Pues bien, muchas gracias, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por la bondad de regalarnos un poco de su tiempo y haber atendido a esta invitación. Esta actividad, esta conferencia, fue organizada por los alumnos del cuarto año de la materia de Historia Religiosa de América Latina, que es impartida por nuestra hermana Dinora. Y quisimos compartir con ustedes este importante tema, ya que la Virgen de Guadalupe, precisamente en la vida religiosa de nuestro país, del pueblo mexicano, predominantemente católico, se vuelve harto importante conocer el origen y desarrollo de esa marcada influencia en el devenir de la vida diaria del pueblo mexicano. Y para cada evangélico debe ser también importante, y de igual manera debemos conocer el origen y la importancia que representa la Virgen de Guadalupe para todo el pueblo católico. Y para ello hemos invitado precisamente a nuestro hermano José Luis Macedo Sosa, quien nos impartirá o nos compartirá esta conferencia sobre el mito guadalupano. Mito o realidad es el trasfondo de este título, ¿verdad? Mito o realidad en la aparición del Tepeyac. Nuestro hermano es investigador bíblico y es conferencista. Es catedrático de diferentes seminarios teológicos, asimismo como de diferentes universidades. Y quisiera que pudiéramos darle una calurosa bienvenida a nuestro hermano por compartirnos este tema tan importante y por regalarnos un poquito de su precioso tiempo. Hermano, es su tiempo. Bienvenido. Bien, vamos a pasar un buen tiempo. De verdad, vamos a aprender algo nuevo y todo basado en la historia de México. Todo lo que vamos a hablar está relacionado con la historia a partir del siglo XVI hasta este 2007. En primer orden, quiero leer las Santas Escrituras y voy a hacer uso de una de las excelentes versiones de la Biblia católica. La Nueva Biblia Española es excelente versión, está catalogada como lo más excelente entre las decenas y docenas de versiones de la Sagrada Escritura. Vamos a abrir, o voy a abrir mi Santa Escritura en el Salmo 115 y voy a leer del verso 1 al verso 9. Y dice así la palabra de Dios: No a la nuestra, Señor, no a la nuestra. Hazle honor a tu fama por tu lealtad, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir los paganos dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo. Lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan, no tiene voz su garganta. Que sea igual los que lo hacen, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. El Señor bendiga su palabra. Bien. Tenemos en este cuadro a la morenita del Tepeyac, ¿verdad? Supuestamente es un cuadro que pintó el arcángel Gabriel, ¿sí? Viene del cielo, fue hecho exclusivamente para el pueblo de México y así se muestra la Virgen de Guadalupe en el ayate de Cuautlatoatzin, de Juan Diego. Este personaje está por cumplir 476 años en la vida de la historia de México. 476 años, el culto guadalupano, un culto que ha esclavizado a millones y millones de mexicanos. Cuando menos, al 80% de los mexicanos, esta imagen los ha esclavizado. Algunos sociólogos de la religión hicieron una encuesta al pueblo de México en el 2006. Y esta encuesta decía, ¿a quién conoce más? ¿A Jesucristo o a la Virgen de Guadalupe? Y la encuesta reveló que todo mundo conocía a la Virgen de Guadalupe y una minoría a Jesucristo. Es así como estamos los mexicanos. Bien, la Iglesia Católica el año pasado sacó a la venta una réplica de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es similar a la que tenemos aquí, pero cuesta $1,000. Es la Virgen Peregrina. Ya han oído hablar de la Virgen Peregrina. Pero como está bendecida por el Papa y por el Cardenal de la Ciudad de México, esta imagen, si usted la quiere tener, cuesta nada más $1,000. La Virgen Peregrina. Emocionante, ¿verdad? Para el que la quiera tener, solamente por la bendición de tenerla, $1,000. Bien. Desde 1900, gracias, ya, muchas gracias. Desde 1960 a la fecha, han ocurrido supuestamente 300 apariciones de la Virgen de Guadalupe. 300 apariciones de la Virgen de Guadalupe. En tinacos, en camisas, en baños, en paredes, en jaulas, en piedras, en panes, en platos, en mosaicos, en todo lo que ustedes se imaginan, ha aparecido supuestamente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y esto es porque es un privilegio al pueblo de México, que la Madre de Dios esté apareciendo para un bien al pueblo de México. Más de 300 apariciones. Desde luego, la iglesia oficial, la iglesia católica, no da crédito a ello y ha rechazado todas estas apariciones. Bien, los personajes en el mundo del mito guadalupano prácticamente son cuatro personajes. Cuatro personajes, la historia de ellos, la historia del mito guadalupano, no la historia de México, ¿sí? En primer lugar tenemos a, este es el personaje más importante del mito guadalupano, Cuatlactuatzin, en agua, el que habla como águila, el que habla como águila, ¿sí? Más tarde, supuestamente, fue bautizado y le pusieron el nombre de Juan Diego. Juan Diego, ¿sí? Que no efectuó su matrimonio, se casó, supuestamente, dice la Iglesia Católica, Juan Diego, pero en el momento que se casó, hasta su muerte, vivió célibe, ¿verdad? Quiero decirles que la historia de México no tiene ningún dato de Juan Diego. No hay nada que avale el nombre de Juan Diego. Además, en el siglo XVI, todo el mundo se llamaba Juan Diego. En el siglo XVI. Y hay quien dice que nació en hay tres partes que la iglesia dice que nació Juan Diego. Sí, pero no hay ningún vestigio de su nacimiento, de su vida y de su obra de este personaje. Bien, el otro personaje es el tío de Juan Diego, que se llamó Juan Bernardino. El tío de Juan Diego es el segundo personaje de este acontecimiento. Y el otro personaje importante es Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga, el primer arzobispo de la Nueva España. Estos son los tres personajes más importantes en el mito guadalupano. Bien, es importante, jóvenes, queridos hermanos, saber qué es un mito. ¿Alguien sabe qué es un mito? ¿Qué es un mito? Tenemos que descifrar el mito guadalupano según la historia. Y por lo tanto, debemos de introducirnos en el mito guadalupano. Bien, vamos a ver qué es un mito. Mitos, del griego, es una fábula, es una leyenda, es un relato o conjunto de elementos narrativos en que se expresa y simbolizan determinados aspectos de la existencia humana. Vamos a hablar de un mito muy importante. Ustedes saben que Roma se funda en el siglo VII antes de nuestro Señor Jesucristo. Y en este mito hay dos, tres personajes importantes, pero el mito lo tenemos que descifrar. ¿Es cierto que Rómulo y Remo fueron amamantados por una, ¿qué? ¿Por una loba? ¿Es cierto? Bueno, eso nos dice el mito. Allá en el año 1950 sale otro mito, ¿sí? El de Tarzán, que fue amamantado por una gorila, ¿sí? Bien, dice el mito que Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba. Dice la historia que siendo vestal su madre, Rea Silva, tuvo que dejarlos en el bosque, porque una vestal no podía tener hijos. Estaba dedicada a la liturgia sagrada, a la religión, en todos los aspectos de su vida. Por tanto, dice el mito que los dejó y los amamantó una loba, ¿cierto? ¿Y si lo creemos? ¿Si lo creemos? Bien, hay que hacer hermenéutica en la literatura. Mi esposa hace mucha hermenéutica en la literatura. Ella es especialista en letras hispánicas. Y para este mito también tenemos que hacer un poco de exégesis y hermenéutica. Y tenemos que situarnos en el siglo VII antes de Cristo, ¿sí? Y tenemos que tocar el punto histórico, geográfico, social, religioso, ya lo vimos. Todo el aspecto de la vida del ser humano lo tenemos que tocar para podernos situar en este siglo y traducir el mito de Rómulo y Remo, ¿sí? ¿Y qué nos dice este mito? ¿Qué nos dice la historia cuando hacemos hermenéutica en la literatura y en la historia? Bien, nos dice que efectivamente Rómulo y Remo fueron amamantados por una lupa. ¿Sí? Eso sí nos dice la historia. Y la hermenéutica también nos dice que fueron amamantados por una lupa. Pero ¿quiénes eran las lupas en este siglo? Bueno, las lupas o las lobas eran prostitutas. Y salían al anochecer las lobas y comenzaban a aullar. ¡Aú! Comenzaban a aullar para poder llamar a sus clientes. Para poder llamar a sus clientes, aullaban en la noche, ¿sí? Y el cliente se iba por la voz, y ya buscaba a su lupa. Bien. Entonces, es cierto, Rea Silva encargó a Rómulo y Remo con una lupa que los amamantó y les dio vida. ¿Sí? Bien, ahora también debemos descifrar el mito guadalupano. Tenemos que hacer hermenéutica en la historia, tenemos que hacer hermenéutica en la literatura. Y una buena hermenéutica en la palabra de Dios. Porque escuchamos cada mensaje que nos pone triste, nos decepciona. Sobre todo en la radio los domingos. Bien, vamos a hacer un poquito de hermenéutica entonces en el mito guadalupano. ¿Alguna pregunta? Bueno, la dejamos para el último, ¿verdad? Bien, ¿cómo se origina el mito guadalupano? ¿Por qué se origina? El mito guadalupano aparece en la historia religiosa en 1648. O sea, aparece supuestamente el origen del mito es en el año 1531, el origen del mito guadalupano. Pero se da a conocer 117 años después. 117 años después, por un sacerdote católico romano, ¿sí? ¿Y cómo se da a conocer el mito? Nada más lo trajeron los españoles, pusieron la imagen los españoles, etcétera. Bueno, el mito guadalupano lo narra un códice. El mito guadalupano lo narra un códice que se llama Micán Mopoúa. Micán Mopoúa. El Micán Mopoúa. Esto es náhuatl y se traduce aquí se narra, aquí se comenta, aquí se dice. El Micán Mopoúa. Es un códice poscolombino, uno de los 200 o 250 códices poscolombinos, porque los códices mexicas y mayas solamente son, ¿cuántos? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos códices tiene México? ¿No se acuerdan? 13 mexicas y 3 mayas, y la mayoría está en el extranjero. 13 mexicas y 3 mayas. Tenemos solo 16 códices, ¿sí? Pero este códice Micán Mopoúa es uno de los 200, 250 códices después de la colonia, ¿sí? Bien. ¿Quién descubre este códice? Supuestamente, ¿quién lo descubre? Lo descubre el padre Miguel Sánchez. ¿Sí? Pero aquí comienza lo problemático. Cuando le dijeron al padre Miguel Sánchez, bueno, muéstrenos el original del códice. Queremos ver ¿cómo se refiere? El padre Miguel Sánchez comenta lo siguiente, ¿sí? Que él buscó en todas las bibliotecas, en todos los archivos de la iglesia, en todo México buscó el códice y no lo encontró. Pero como no lo encontró, él se apoya en la tradición católica romana. ¿Sí? Y apoyándose en la tradición católica romana, bueno, ya nadie le pregunta más. Ya nadie le pregunta nada. Y se comienza a extender, a partir de 1648, la devoción de la Virgen de Guadalupe, en todo la Nueva España. Bien. Debemos de recordar que antes de la conquista, había también una madre de los dioses o madre de Dios. Recordemos que a la Virgen de Guadalupe se le llama la madre de Dios. Pero los mexicas, los aztecas, también tenían su madre de Dios, que se llamaba Tonantzin, para no ver los otros nombres. Tonantzin. Y Tonantzin era una doncella jovencita, siempre vestida de blanco, dicen los anales, que se aparecía a los indígenas de vez en cuando. ¿Sí? Cuando surge la devoción guadalupana, los indígenas a la Guadalupe la relacionan con la Tonantzin. No les costó trabajo, porque ellos ya estaban en la creencia anteriormente de la madre de Dios, de la madre de los dioses, llamada Tonantzin. Entonces, los primeros indígenas, ¿sí?, le llaman Guadalupe Tonantzin a la Virgen de Guadalupe. Guadalupe quiere decir río escondido o río oculto. Río escondido o río oculto. Bien. Uno de los soldados de Hernán Cortés, que se llamó Gonzalo de Sandoval, esto es importante, este dato, Gonzalo de Sandoval, fue el que trajo de bulto, la imagen de la Virgen de Guadalupe de España. ¿Sí? Y esa imagen en bulto fue una de las primeras imágenes que se colocó en la naciente, ¿qué pudiéramos decir?, ermita del Tepeyac, después del 1531. ¿Sí? Y Gonzalo de Sandoval fue el que trajo esta imagen, que posteriormente se perdió en la Noche Triste. En la huida de los españoles, esta imagen se perdió, pero quedó atestiguado en la historia. Bien, vamos al mito guadalupano. El Micán Mopogúa nos dice que la Santísima Madre de Dios, Virgen de Guadalupe, aparece. Esta fecha es muy importante, subráyenla, porque de esta fecha vamos a deducir todo lo que nos dice la historia de México. Nos dice el Micán Mopoua que la Virgen de Guadalupe apareció entre el 9 y el 12 de diciembre del año 1531. Entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531. Y apareció a Juan Diego. Cuando menos Juan Diego tuvo 4 apariciones de este personaje. 4 apariciones. Esto es importante. Bien. El Mikan Mopoua nos dice que Juan Diego iba a Tlatelolco, a tomar la doctrina, ¿sí? Desde Cuautitlán, desde donde él vivía, llegaba a Tlatelolco a tomar la doctrina y a pasar lista. Nos refiere la historia de México que en todas las iglesias de la Nueva España se pasaba lista. Tenía uno que pasar lista en el momento en que le iban a dar las clases de doctrina. Esto es verdad y nos lo narra la historia. Y nos dice la historia que Hernán Cortés, por llegar tarde a la doctrina, tuvo que ser castigado. Hernán Cortés, por llegar tarde a la doctrina. Y, pues, le dijeron: Hernán, tú serás el conquistador, pero aquí mandan los franciscanos. Fue el primer grupo que llegó después del año 1531. Llegaron 6 grupos, pero el primer grupo fueron los franciscanos. Tú serás el jefe de todos, serás el conquistador, pero quítate tu camisa que te vamos a dar tus varazos. Y lo variaron a Hernán Cortés. Entonces, Juan Diego narra que de Cuautitlán a Tlatelolco siempre iba corriendo, porque se le hacía tarde para llegar a la doctrina y no lo fueran a castigar. Y además, los latigazos o los varazos eran dados por frailes franciscanos que se desquitaban de todo, ¿eh? Y este personaje, Juan Diego, iba muy apurado a Tlatelolco, y en ese momento se le aparece la Virgen de Guadalupe. Le dice: Madrecita, se lo voy a narrar en forma muy general, ¿verdad? Le dice: Madrecita, no me quites el tiempo, porque la Virgen le dice: ¿A dónde vas, querido hijito, el más amado de todos? ¿A dónde vas con esa prisa? Y Juan Diego le contesta: ¿Quién eres, señora? Y ella se identifica: soy la madre de Dios, etcétera, etcétera. Madrecita, no me quites el tiempo, que debo de llegar a tiempo a la toma de la doctrina. Bueno, refiere el Mikan Mopoua que 4 veces se le apareció a Juan Diego, ¿sí? En la tercera aparición, siempre la Virgen le decía: ve con las autoridades religiosas y coméntales que se te ha aparecido la Madre de Dios y quiero que me construyan un templo. Y Juan Diego iba con Fray Juan de Zumárraga, le tocaba, Fray Juan de Zumárraga no lo quería recibir, porque pues era puro cuento de Juan Diego. Quiero decirles que Fray Juan de Zumárraga nunca habló el náhuatl, jamás. Siempre necesitó de un intérprete. Mientras fue arzobispo de la Nueva España, siempre necesitó de intérprete al padre González. El padre González siempre fue el intérprete de Fray Juan de Zumárraga. Bien, entonces trataba Juan Diego de ver al arzobispo para decirle que se le había aparecido la Madre de Dios. Pues tráeme pruebas, le decía Fray Juan de Zumárraga, ¿sí? Bien, en la tercera aparición a Juan Diego de la Virgen de Guadalupe, en la tercera aparición le dice: es necesario que convenzas al obispo, al arzobispo, de que te ha aparecido y de que necesito que me construyan un templo. Pero en la aparición, Juan Diego le comenta: no me quites el tiempo porque voy deprisa, ¿sí? Por favor, en otra vez te atenderé, porque se está muriendo mi tío Juan Bernardino. Se está muriendo mi tío y voy a Tlatelolco, donde están todos los sacerdotes, para que le dé la extrema unción. Así es que, madrecita, no me quites el tiempo. ¿Sí? Cuando llega Juan Diego a ver a su tío Fray Bernardino, ¿sí? Ya está sano. Ya está Juan Bernardino, ya había sanado. Porque a Juan Bernardino se le había aparecido la Virgen. ¿Sí? Lo raro de esta tercera aparición es que a Juan Diego jamás le dice cómo se llama la Madre de Dios, jamás le dice cómo se llama, ¿verdad?, la aparición. Y lo raro es que a Juan Bernardino le dice que es la Madre de Dios llamada Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Debió de hablar la aparición muy bien el náhuatl. ¿Sí? Porque Juan Diego tampoco nunca habló el castellano. ¿Sí? Pero a Juan Bernardino le dice: soy la Madre de Dios llamada Virgen de Guadalupe y sana. Bien. Otro hecho importante es que en la cuarta aparición ya cansa a Fray Juan de Zumárraga y lo recibe. ¿Sí? Y lo recibe. En ese momento que lo recibe, le dice: vengo con pruebas de que se me ha aparecido la Madre de Dios. Se le hinca al arzobispo, y en ese momento que se le hinca, suelta las rosas de Castilla y las riega todo en el piso de la oficina donde estaba Fray Juan de Zumárraga. Y es como Fray Juan de Zumárraga cree en la aparición, por las rosas tiradas y porque en el ayate, en el delantal de Juan Diego, se plasma la aparición de la Virgen de Guadalupe hecha por el Arcángel Gabriel. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Más o menos han agarrado el hilo? No quiero quitarles mucho tiempo, pero esto es en forma general para que después entremos a las preguntas. Dice el Mikan Mopua y la historia religiosa católica romana que en ese momento el arzobispo hizo una gran fiesta en toda la colonia en que dio a conocer la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y todos los mexicanos empezaron a creer en la Madre de Dios, Guadalupe Tonantzi. Bien. Esto es muy largo, ¿eh? La historia es muy larga, se los estoy resumiendo. Pero vamos a ver qué dice la historia, ¿no? Es importante. Quiero decirles que este manuscrito que ya está en derecho de autor, se va a llamar Sombras en la Oscuridad. Es un manuscrito que habla sobre la Virgen de Guadalupe. Y hemos tenido que entrar a tesis doctorales para hacer este manuscrito. Tesis doctorales de la UNAM y muchos, muchos, muchos libros para poder hacer el manuscrito de Sombras en la Oscuridad, que en cualquier momento vamos a editar. Bien. Vamos a la historia de México, en forma muy general. Ya les dije que es importante la fecha del 9 al 12 de diciembre del año 1531. Es lo más importante que debemos de retener. Bien, vamos a basarnos ahora un poquito en su tríptico en forma muy general. En primer lugar, nos narra la historia de México que Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo, en el momento de la aparición, Fray Juan de Zumárraga no se encontraba en México. Fíjense, la historia nos dice que Fray Juan de Zumárraga había sido requerido en España por el oidor de Indias, y lo requerían en España por 30 hechos importantes que había hecho Fray Juan de Zumárraga. Entre ellos, debía la muerte de Calzóntzin, uno de los nobles mexicas que mandó a la hoguera, y lo mandó a la hoguera porque Calzóntzin tenía tres, vamos a decir que tres esposas, pero era la usanza de los nobles mexicas que tenían varias esposas, ¿verdad? No sé qué le hubiera pasado a Salomón, ¿verdad? Con nuestros. Bien, entonces había sido requerido Fray Juan de Zumárraga en España, ¿sí? Y para julio de 1531, él sale de México, sale de la Nueva España, y para finales de 1532 ya se le sitúa a Fray Juan de Zumárraga en algunos lugares de España. Entonces, ¿cómo pudo estar Fray Juan de Zumárraga en la aparición, ser testigos de la aparición, si no se encontraba en México y había sido requerido por las autoridades españoles para responder a 30 cargos que le tenía el Consejo de Indias? Eso es un dato importantísimo para la historia. Bien, otro de los datos importantes de la historia es que nos dice el Mical Mopoua que le dice Juan Diego a la Virgen: no me quites el tiempo en este momento, Virgencita, está muy malo mi tío, y voy por un sacerdote para que le dé la extrema unción. ¿Sí? ¿Qué nos dice la historia de México? La historia de México nos dice que había un gran conflicto entre franciscanos y agustinos y otros grupos, pero los franciscanos aseguraban que el indio no tenía alma, ¿sí? Y los franciscanos trataron durísimo, igual que los agustinos, a los mexicas, a los aztecas. Entonces, en el año de 1537, el Papa Saulo III, esto es importante, Saulo III o Pablo III, hasta el año 1537, en la bula papal Sublimeum Deus, autoriza que se puedan bautizar los indios, que pueda haber todos los pormenores religiosos hacia ellos. Y también Saulo III determina que el indio sí tiene alma en su bula Sublimen Deus. Por lo tanto, al indio se le puede bautizar, se le puede dar la extrema unción, se le pueden dar todas las ayudas espirituales, pero a partir de 1537, ¿sí? Entonces, el Mical Mopoua nos dice que en la aparición de 1531 iba por un sacerdote para que se le diera la extrema unción, pero la historia nos dice que a partir de 1537 se comienzan a dar ayudas espirituales a los indios. Qué importante es conocer la historia. ¿Sí? Bien, otro dato importante. Vamos a dar una serie de datos para que ustedes tengan referencia. Todo el Códice Mikan-Ma o Pua nos habla del convento de Tlatelolco, ¿cierto? Todo el códice nos habla de que Juan Diego va a tomar la doctrina al convento de Tlatelolco. ¿Y saben una cosa? El convento de Tlatelolco fue construido hasta 1536. Se empezó a construir en 1536. Entonces, ¿cómo es que iba a la doctrina en 1531 Juan Diego al convento de Tlatelolco si no existía? Si no existía el convento. Qué contradicciones de la historia, ¿verdad? La historia contradice a la historia religiosa totalmente del Mikan-Ma o Pua. Bien, uno de los datos muy importantes, déjenme encontrarlo. Uno de los datos muy importantes de la aparición y del mito guadalupano es que nos dice que la Virgen de Guadalupe se plasmó ¿en dónde? En el ayate de Juan Diego, ¿cierto? Bien. Uno de los grandes pintores del siglo XVII, Miguel Cabrera, nos narra que la pintura, la imagen, en el siglo XVII medía 2 metros con 29 centímetros. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos dice el Mikan-Ma o Pua? El Mikan-Ma o Pua nos dice que la pintura, la imagen medía 6 gemes y uno de mujer. Así nos dice. La altura de la imagen mide 6 gemes y uno de mujer. Algo así como más o menos 1.70, 1.80, sin contar la corona, sin contar el angelito, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea que nos da una medida de lo que nos habla el pintor Cabrera, más o menos 2.29, 2.30, la imagen. ¿Sí? Y aquí es donde todo se echa por tierra. Porque Juan Diego debió de medir más de 3 metros. Todo se viene a tierra cuando nos dice 6 gemes y uno de mujer, sin contar el angelito, sin contar la corona, sin contar etcétera, etcétera. Por lo tanto, mide 2.29. Entonces, debió de ser la altura de un basquetbolista de 3 metros, Juan Diego. Sí. Todo se viene a tierra con este dato. ¿Actualmente cuánto mide? Actualmente mide la imagen más o menos 1.70. En este momento mide 1.70. O sea que a la imagen se le han recortado más o menos 59 centímetros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se le ha recortado 59 centímetros? ¿Por qué? Porque la tela Porque el supuesto ayate se ha echado a perder. ¿Sí? Le han entrado bacterias y bacterias y bacterias y se le ha tenido que recortar 59 centímetros. Otro dato importante que tenemos que recordar es que durante la Guerra Cristera, 1926-1929 aproximadamente, en ese tiempo, la imagen de la Virgen de Guadalupe fue escondida. Y cuando nuevamente salió al público, en ese tiempo, ya venía otra vez retocada. Se le han dado retoques en varios periodos de la historia. Y lo bueno es que la historia los ha atestiguado. Todos los retoques que se le han dado a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y en este momento se ha detectado que los rayos, las borlas, etcétera, etcétera, están sumamente deteriorados. Y dicen algunos religiosos católicos, no que pintada por el arcángel Gabriel. Ustedes saben que en el mito guadalupano está dividida la Iglesia católica entre los antiaparicionistas y los aparicionistas. Y hay un choque tremendo, ¿sí?, entre estos dos grupos católicos, porque están de acuerdo que esto solamente es una fábula más en el mundo de la Iglesia católica. Bien, creo que ya me excedí de tiempo, ¿no? Prometí terminar a las 6 para dar chance a preguntas y respuestas. Miren, hay mucho, mucho que hablar sobre el mito guadalupano. Cuando menos esta tarde fue un pormenor que lo situó en el momento histórico del Micán Mopoua y del mito de la aparición. Si ustedes quieren saber más del mito, les voy a referir a 3 libros. Fíjense que he leído más de 20 libros, ya les dije, mucho más, entre ellos tesis doctorales, pero que están a favor de la imagen de la Virgen de Guadalupe, de la aparición. Y solamente 3 libros, son gratos a la historia. Aproximadamente en el año 1893, el arzobispo Dávalos, La Bastida y Dávalos, llamó al eminente historiador y Casvalceta y le dijo: maestro, usted es lo máximo que tenemos en historia, en literatura, y le voy a dar oportunidad que haga una investigación seria, profesional, si el mito de la aparición de la Virgen de Guadalupe es verdad o es mentira. Yo soy el primer arzobispo primado de México y abrimos todos los archivos, todas las bibliotecas, todo lo que usted quiera, pero que me tenga una resolución acerca del mito guadalupano. García y Casvalceta se dedicó, pero con cuerpo y alma, a hacer la siguiente investigación histórica y documental sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe. Este librito salió en 1895. Este es un facsímil de 1950. Y Casvalceta llamó al arzobispo La Bastida y Dávalos y le dijo: bueno, ya hice la investigación, abrí todos los archivos habidos y por haber de las bibliotecas de la Iglesia Católica y no encontré nada, nada que diga que es verdad. Y escribió este libro. Ojalá lo puedan tener en biblioteca. Es único en su género. Si no, se los presto para que lo fotocopien. Es único en su género. Maestro de historia, de catolicismo, debe saber que de verdad, y ya no se encuentra este libro. vale la pena que ustedes se documenten. Toda la investigación de Icazbalceta, aquí está, y mucho de lo que hablamos en esta tarde, aquí se encuentra. Otro de los grandes historiadores y literatos se llamó Edmundo O'Gorman, uno de los grandes maestros, el maestro O'Gorman, y escribió Destierro de sombras, ¿sí? Uno de los grandes, grandes libros. Y aquí habla muchísimo acerca del mito, cómo se dio, cómo apareció la imagen, por quién fue pintada, por Marco Zipac, ¿sí? Él refiere que fue pintada por Marco Zipac, y es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que tampoco este libro ya existe. Vale la pena, ¿sí? De O'Gorman. Y un tercer libro que vale la pena que lo tengan, es tremendo. Pero refiere toda la historia guadalupana apegado a la historia de México y más. Se llama El mito guadalupano. ¿Y saben por quién es? Por Rius. Magnífico, es un libro magnífico. Tiene sus cositas, ¿sí? Tiene sus cositas, pero está basado totalmente en la historia de México. De las docenas y docenas de libros que hablan sobre el mito guadalupano, son los únicos tres que nos sitúan en tiempo, en oportunidad, en la historia de México, y nos hablan de la verdad de la historia. Cómprenlos. Esto, adquiéranlo. Vale la pena que lo tengan. Y ahora sí podemos entrar, quizás, permítame. Este libro no habla de la Virgen de Guadalupe, pero todo estudiante al ministerio, todo historiador, este libro, le digo a la doctora que este libro ya va a ser un libro para mi clase de historia de la iglesia. México ante Dios. Todo pastor debe de tenerlo. Todo estudiante al pastorado debe tenerlo. Todo laico debe de tenerlo. Vale la pena conocer la historia de México en este libro. Es de Francisco Martín Moreno. Dinora ya lo conoce. Bien, y entramos al ciclo de preguntas y respuestas con mucho gusto. No sé cómo. Sí, el periodo de preguntas y respuestas se va a manejar de la siguiente manera. Vamos a invitar a que nuestro hermano ocupe un lugar aquí en la mesa, y también quisiera invitar a mi hermano Jesús Villagrán, que pudiera pasar. Sí, bueno, sí, es el 2, el 2. Que nuestra hermana Dinora también ocupe un lugar en la mesa para que dé inicio este periodo de preguntas. Sí, bueno, ya está listo este. Bien, nuestro hermano Jesús Cano tiene un micrófono que va a ser el que utilicemos para las preguntas. Les vamos a solicitar nada más que hablen fuerte y claro, porque se está tratando de grabar esta conferencia y queremos que también la sección de preguntas esté registrada. Y pues el único requisito para este periodo de preguntas es que antes de hacer su pregunta levante por favor su mano. Y se va a determinar el orden para que realicen sus preguntas a los hermanos. Realice su pregunta de manera específica y a quién de la mesa se la va a hacer, para que también nuestro hermano se prepare con la respuesta. Si no hay más dudas, es tiempo de preguntas. Prepare su pregunta y levante su mano y se le va a dar el micro para que pueda hablar. Sí, mi pregunta es para nuestro hermano, el expositor de esta tarde. Mencionó de la Yate. Mi pregunta es, que estaba comentando con mis compañeros, ¿actualmente tienen el Ayate, en, no sé, la Católica actualmente lo tiene? Bien, diferentes investigadores, el último entre ellos el doctor Ack, que era pintor, investigador, en el año de 1929 le dejaron hacer una prueba del supuesto Ayate y encontró que no era un ayate de fibras de maguey, simplemente era una tela de algodón, pero de ninguna manera era ayate. Y hay varios investigadores que atestiguan que no es de fibras de maguey. La pregunta es para cualquiera de los tres que haya leído sobre este tema. ¿Hay algún dato sobre investigación química de la pintura? Sí, hay, no exactamente una investigación química, Calligan, un investigador de apellido Calligan, algo así, se me fue ahorita el nombre, hizo una prueba de un pedacito del ayate y encontró pues que era una tela cualquiera, pintada o repintada varias veces. Se ha investigado en varias ocasiones, y esto que afirma el hermano de que no es una imagen, digamos, plana, como se esperaría si fue plasmada, sino ha recibido varios retoques, y ha habido personas que lo han atestiguado y lo han dicho. O sea, yo participé, yo estuve allí cuando se estaba haciendo el retoque. Sí, ha habido estos testimonios. Fue Monseñor Schulenberg el que afirma que no existió Juan Diego, y qué pasó con él y su situación en la Iglesia Católica Romana. Sí, Monseñor Schulenberg, al igual que Darío Miranda, cuando un periodista se le acercó a Darío Miranda en Guadalajara y le dijo que si creía en el mito guadalupano, respondió el arzobispo: a mí primero tráiganme los huesitos y después hablamos y después creiremos. El arzobispo Schulenberg, su declaración en la revista Ixtus, pues le costó de inmediato la jubilación. Yo estuve en la casa del obispo en los años 90, allá en Lindavista, y hablamos un poquito acerca de esto. Y él consideró que era un mito solamente lo de Guadalupe en beneficio del pueblo de México, porque así se lo habían hecho saber desde 1648, pero de ninguna manera existió Juan Diego ni la Virgen de Guadalupe. Y esto de inmediato le costó la jubilación al obispo. También es importante esto que señalaba el hermano de los grupos católicos que son aparicionistas y antiaparicionistas. No quiere decir que ellos nieguen o estén en contra del culto o de la devoción a la Virgen de Guadalupe, a pesar de que estén, que sepan o que ellos no tengan la certeza, o más bien tienen la certeza de que históricamente no apareció y que Juan Diego no existió, pero ellos consideran que el culto guadalupano es bueno para fomentar, por ejemplo, la nacionalidad del mexicano, y es parte de los conceptos que tienen de que es una manera en que se contextualizó la fe católica en suelo mexicano, usando inclusive el antecedente que mencionaba ya el hermano de la diosa azteca, Tonantzin. Entonces, muchos de los antiaparicionistas, a pesar de que reconocen que no necesariamente fue cierta esta aparición, lo consideran algo válido para su labor evangelizadora o para su labor de introducción de la Iglesia del catolicismo en México. Dos preguntas. Una en relación a cuál fue la razón por la que hasta 117 años después, que había, algo mencionas en el tríptico, pero quisiera que pudieras ampliar, ¿qué pasó para que 117 años después fue cuando saliera, así que se publicara, ¿no?, que apareció la Virgen ciento y tantos años antes? Esa es una. La otra, algunos otros, otros que digamos, investigadores, entre comillas, hablo de los que son como Jaime Maussan y todos esos cuates, que hablan de que en el ojo de la Virgen está la figura de todos ellos, ¿no? ¿Qué sabes o qué has visto de eso? Y la otra, bueno, nada más esos. ¿Cuál fue la primera? La primera es por qué 117 años. ¿Qué pasa? Bien. Algo dices en el tríptico. ¿Por qué, se da el culto 117 años después? Bien, se da el culto 117 años después porque las limosnas en la capital de la Nueva España habían disminuido considerablemente porque la Virgen de San Juan de los Lagos se llevaba todas las limosnas de la República Mexicana. Entonces, idearon el cómo adquirir limosnas en gran masa, y este sacerdote Sánchez ideó la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Códice Mical Mopoua para contrarrestar la grandiosidad de la Virgen de San Juan de los Lagos. Ah, bien. Supuestamente las imágenes en los ojos de la Virgen de Guadalupe lo descubre un peruano. ¿Sí? Recuerden que la Virgen de Guadalupe en la Guerra Cristera estuvo escondida. Ahora, los investigadores que han visto realmente con microscopio y todo esto, estas imágenes, dice que puede ser cualquier cosa, menos Juan Diego y los 12 apóstoles. ¿Sí? Rius, Callihan, muestran imágenes en sus libros de estos hechos en los ojos de la Virgen, y dice que puede ser cualquier cosa menos lo que asegura la Iglesia Católica Romana. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son los argumentos entonces que ellos utilizaron para canonizar a Juan Diego y fortalecer el mito de la Virgen? Bien. Ustedes saben que para canonizar a una persona se necesita un milagro. Entonces, urdieron un milagro, una sanidad hecha por Juan Diego, para poder canonizar a Juan Diego. Ese es el primer hecho importante, que haya ocurrido un milagro a nombre de Juan Diego. Pero desde luego, Roma estuvo en contra de la canonización, pero bueno, así se dieron las cosas. Por otro lado, ustedes saben que América Latina, y sobre todo México, aporta grandes cantidades de dinero al Vaticano. Y esas grandes cantidades de dinero contribuyeron para la canonización de Juan Diego y el mito guadalupano. Sí, bueno, la pregunta es, ¿qué postura toma la Iglesia Católica Romana, el Vaticano, hacia a los antiaparicionistas? Bueno, esto es importante, pero bien importante. Es una pregunta excelente. En Roma hay dos grandes grupos. Y han tenido choques tremendos en Roma los antiaparicionistas y los aparicionistas. El gran choque que han tenido en Roma son con los cuatro dogmas marianos. Esto ya quizás lo vieron ustedes en catolicismo romano. Los cuatro grandes dogmas marianos. ¿Sí? han estado los antiaparicionistas en contra de los cuatro dogmas marianos. Y en el Concilio Vaticano II se dio el gran choque de fuerzas, porque los aparicionistas forzaron al Papa a que hubiera el quinto dogma mariano. ¿Sí? Lo forzaron al Papa. Y hubo un choque de fuerzas allí. El quinto dogma mariano, ¿saben cuál es? María Corredentora. María Corredentora. Este sería el quinto dogma mariano. Los antiaparicionistas dijeron, no, no es bíblico. No puede salir ese dogma avalado por el Concilio Vaticano II. No puede ser avalado por el Papa, aunque el Papa sea 100% mariano. Si se da el quinto dogma mariano, se va a ver, se va a abrir de una vez para siempre un gran abismo entre protestantes y católicos. El abismo ya existe, pero no podemos permitir que sea más grande este abismo, porque en muchas cosas coincidimos con el mundo protestante. Esto no nos ha dejado acercarnos los dogmas marianos. ¿Sí? Y forzaron al Papa a no dar dictamen sobre el quinto dogma mariano, María Corredentora juntamente con Jesús. Ah, pero el Papa se la cobró. Se las cobró de todas, todas. En el último día del Concilio Vaticano II, dijo, esto no me la hacen. ¿Sí? Esto no me la hacen. El último día, en el momento de clausura del Concilio Vaticano II, el Papa nombró a María Madre de la Iglesia. Un título más, en los muchos de la Virgen María, Madre de la Iglesia. A partir del Vaticano II, se le conoce como María, Madre de la Iglesia, por no permitir el quinto dogma mariano. La pregunta de los antiaparicionistas es, ¿se puede dar el quinto dogma mariano en el Concilio Vaticano que venga a futuro? ¿Se dará? ¿Quién sabe? Pero es un choque entre teólogos, aparicionistas y antiaparicionistas. ¿Por qué creen que Hans Kuhn ha sido sentado en la banca, siendo compañero del actual Papa? ¿Por qué creen que ha sido sentado en la banca? Entre sus muchas cosas, porque no cree en esto, en los dogmas marianos. De ninguna manera los admite. Y por eso, y muchas cosas más, Hans Kuhn ha sido sentado en la banca. Bien, espero haber contestado esta pregunta. Hermano, ¿por qué llamarle Guadalupe? ¿Era un nombre común en ese tiempo? ¿Porque fue aceptado bien? Digo, a raíz de que se llamaba de la otra forma, la identificaban con la otra. Pero, ¿por qué ese nombre no haber sido otro? No sé, ¿a qué se refiere? Sí, bien, se da el nombre de Guadalupe porque era la Virgen de Hernán Cortés. Porque la Virgen de Guadalupe de España había aparecido más o menos en 1329 a los españoles, y hacen una copia fiel de la aparición en el Códice Micanopoua, a un pastorcito, en una ermita, etcétera, etcétera. Y se da porque era la Virgen patrona de Cortés, de Hernán Cortés. Y desde que la trae este Sandoval, se comienza a conocer el nombre de Guadalupe. Pero miren, miren lo extraordinario, hermanos. En el año 1555 se da el primer concilio mexicano. El primer concilio mexicano. Y el primer concilio mexicano en el año 1555 da 93 resoluciones de concilio. Y en sus 93 resoluciones del primer concilio mexicano, jamás menciona a la Virgen de Guadalupe. Qué raro, ¿verdad? Bien. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta como cristianos ante las preguntas de las personas que nos dicen, bueno, sí, yo creo en la Virgen, y ustedes qué, o sea, qué... ¿En qué Virgen creen? ¿Cómo aprovecharemos también esa oportunidad, ¿no? Que nos están preguntando, ¿cómo responderíamos? Bien, ustedes ya tienen ahora respuestas, ya tienen ahora herramientas, algunas herramientas para poder dialogar con nuestros hermanos católicos. Antes era más difícil quizás, y ahora con estas poquitas herramientas ya podemos comunicarnos con ellos. ¿Qué es comunicar? ¿Qué es comunicar? Porque debemos comunicarnos con ellos. Comunicar viene del latín común, común. Quiere decir que el diálogo debe de ser común a ellos y común a mí. ¿Y qué es comunicación? Comunicación con el mundo católico es la transmisión de ideas y sentimientos. Eso es comunicación, la transmisión de ideas y sentimientos. Y ahora ya tenemos ideas y conocimientos acerca de la Virgen de Guadalupe. Muy generales, pero los tenemos. Y podemos comunicarnos ya y hablar de este tema con nuestros hermanos católicos. Hermano, hace rato mencionó que pues la Virgen se ha aparecido en bolillos, tortillas y todo eso, ¿no? ¿Por qué la Iglesia Católica no cree eso? ¿Por qué lo niega, vaya, en ese aspecto? Bien, niega estas 300 apariciones porque menguarían la aparición del Tepeyac, que se dio como un hecho histórico, que se da como un hecho teológico para ellos. ¿Sí? Por eso no acepta las 300 apariciones que se han dado. Las descarta. Hermano, yo tengo la duda de dónde salió el nombre de Juan Diego, si él era un indígena. Sí, el nombre de Juan Diego lo inventa este profesor y sacerdote Sánchez en el libro Mikan Mopoua. Ahora recuerden que Juan Diego era un hombre muy, muy, muy común en el siglo XVI. Todo mundo se llamaba Juan. Hermano, una pregunta más. El culto guadalupano se empieza a fomentar en 1648. Hasta después de ese año se construyó el primer edificio para la adoración de Guadalupe. Supuestamente hay unos rudimentos de edificación después del 1555-1575, en que el arzobispo Montúfar, fue el segundo arzobispo de México, pone en ese santuario la imagen del Tepeyac pintada por el indio Marco Zipac. Ya empieza una leve construcción ahí, previa a lo que hay hoy, pero por el arzobispo Montúfar. Y otra pregunta, hermano, ¿qué hizo el arzobispo Labastida y Dávalos con la información que le entregó el historiador Izcalbalceta? Bien, Labastida y Dávalos tiene un negro historial en la historia de México. Lo más negro que puedan ustedes ocurrírsele, la historia lo cuenta. Y el arzobispo, La Bastida y Dávalos, cayó la investigación de Icazbalceta. Los amigos de Icazbalceta sacaron el librito, pero trató de detenerlo La Bastida y Dávalos. ¿Un truco o qué opinión nos puede dar sobre eso? Bien, yo tengo una teoría que algún día otro voy a hablar sobre la teoría de todo esto que sucede en el mundo religioso, sobre todo en el aspecto de fenomenología. Tengo una teoría que alguna vez van a escuchar de mí, pero quiero decir que quiero ratificar lo que dice la Sagrada Escritura. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y también dice la palabra de Dios, probad los espíritus si son de Dios. Algún día, algún otro momento hablaremos de eso. Sí, mi pregunta va en relación, cualquier pintura que conozcamos de la historia, podemos ubicarla en el tiempo por el estilo y todo eso. El cuadro de la Virgen María corresponde, de la Virgen de Guadalupe, ¿corresponde al tiempo en que se dibujó? Este cuadro, esta pintura, ha sido retocado y retocado y retocado. Entonces, la pintura se refiere a varios tiempos de la historia. Sí, desde el año 1648. Inclusive, la pintura ha sido cambiada varias veces. Sí. Bien, hermanos, por cuestiones de tiempo, solamente vamos a dar lugar a una sola pregunta, una pregunta final, para que también nuestro hermano dé su conclusión. Una sola pregunta y terminamos. Bueno, y sería para todos nuestros hermanos. Bueno, sabemos nosotros, viviendo aquí en México, siendo mexicanos, del fervor, de la devoción, lo podemos ver en las bandas, en las procesiones, es un fervor grande, muy grande hacia la Virgen de Guadalupe, y bueno, yo creo que muchos de nosotros como que sabemos entendido por qué, ¿no? Pero ¿por qué no nos ampliara un poquito más acerca de la razón o las razones para tal fervor, ¿no? Porque es impresionante ver cómo esta fe mueve tanto a las personas, ¿verdad? Sabemos que el problema no es que la gente tenga fe o no, sí la tiene. El problema es dónde la pone, ¿verdad? Esa fe, pero que nos amplíen un poquito esto. Bien, esta pregunta corresponde a sociología de la religión. Definitivamente, ¿por qué el culto guadalupano? Primeramente, porque los mexicanos somos muy tradicionalistas. Hasta en casa. Y lo primero que decimos cuando escuchamos el Evangelio es, yo no voy a dejar la religión de mis padres. Y en el pasado, la iglesia forzó a creer en este culto. ¿Sí? Forzó la iglesia a creer en este culto. Y este forzamiento lo hemos heredado de siglo en siglo en siglo. ¿Sí? Y por ello este culto se divulgó. Ahora, ¿quién tenía toda la autoridad en la colonia y después de la colonia? La iglesia. Aquel que fuera protestante, judío o musulmán, uy, no saben cómo la iba, perdía la vida delante de la iglesia. Y para no perder la vida, es mejor creer en lo que nos dice la iglesia. Además, por siglos no se objetó el culto. No se objetó el culto. Aunque se comenzó a objetar desde Fray Servando Teresa de Mier, y se comenzó a objetar desde los albores de la colonia por los franciscanos que no creían en el culto. Pero después la iglesia cambió y forzó el culto guadalupano, sobre todo después de la colonia. ¿Sí? Y esto es por herencia más que nada. Pero, qué sorpresa, el pueblo de México, la nación mexicana está respondiendo al Evangelio. La gracia de Dios se está moviendo en el pueblo evangélico. Y ha habido un gran cambio, un gran cambio, y es por la gracia de Dios. Ha sido de verdad de mucha edificación la conferencia de nuestro hermano y los datos que ha podido aportar para nuestra formación también, a reforzamiento de incluso nuestro testimonio. Y pues con esto concluimos la conferencia, el espacio de preguntas, y vamos a dar lugar y vamos a darle el micrófono a nuestra hermana Dinora Méndez, quien tiene unas palabras de agradecimiento para nuestro hermano. Bueno, como a manera de conclusión también y de gratitud para con nuestro hermano, creo que todos estamos reconociendo en esta tarde lo útil que ha sido la conferencia, como él decía, para el diálogo con nuestros hermanos católicos a la hora de que compartimos nuestra fe, pero también, como mencionaba ahorita en la última participación, para entender nuestro contexto, para entender la cultura, el medio religioso en el cual vivimos y en el cual Dios nos ha permitido realizar nuestro ministerio como iglesias evangélicas, como ministros bautistas. Entonces, creo que todo lo que se ha dialogado aquí es una contribución grande para nosotros como cristianos bautistas y para que llevemos también este conocimiento a nuestras iglesias, que no juzguemos a la ligera los fenómenos religiosos que ocurren en nuestro contexto, en nuestro medio ambiente, que aprendamos, que nos preparemos para que podamos dar un cuenta, como decía el apóstol Pablo, de una manera inteligente, ¿verdad?, de nuestra fe, que podamos conocer ese contexto que nos rodea y de esa manera pues podamos realmente transmitir la verdad a un pueblo que lo necesita, a nuestro pueblo mexicano. Entonces, le agradecemos mucho a nuestro hermano José Luis por haber venido hasta acá tan lejos y traernos estas enseñanzas, esta participación tan valiosa. Y tenemos como grupo, el grupo de la clase le ha preparado este reconocimiento, ¿verdad?, a nombre, pues no solamente del grupo, sino de todo el seminario. No más que, no sé cómo le va a hacer el hermano, porque ahora está muy pesado, va a llevar doble peso a su casa. Dice, el Seminario Teológico Bautista Mexicano otorga el presente reconocimiento al hermano José Luis Macedo por su conferencia magistral sobre la aparición del Tepeyac. Gracias por su valiosa aportación al enriquecimiento teológico de toda la familia seminarista. Muchas gracias. Gracias, gracias jóvenes. Solo me resta decirles el principio de la lógica clásica. Este principio de la lógica es muy importante. Y dice así: quod gratis affirmatur, gratis negatur. Lo que sin pruebas se afirma, no necesita pruebas para negarse. Que Dios los bendiga, jóvenes. Gracias. Hermano José Luis, los estudiantes de cuarto año de ese seminario, queremos darle las gracias. Gracias, hermano, por permitirse el tiempo para estar con nosotros. Yo le decía al hermano que este seminario tiene una bendición muy especial, contar con estudiantes muy jóvenes para el ministerio, otros no tan jóvenes y otros relativamente viejos. Queremos darle gracias, hermano, por pasar este tiempo con nosotros y queremos obsequiarle esta novela histórica, ya nos dimos cuenta de que le gusta la historia, entonces con mucho cariño queremos obsequiarle ese libro y queremos invitarle para que en otra ocasión pueda estar con nosotros en el seminario. Muchas, muchas gracias por estar aquí, les invitamos para que podamos darle un aplauso fuerte a nuestro hermano y darle las gracias así. Y antes de despedirnos, un anuncio nada más, las personas que deseen el... Las personas que deseen el...